donde hay agua una presa, al norte los telepillas, esta tierra es el amor. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro. ¡Ay, qué vengo! Piruli y hortera. Dicen que chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando, familia unida! Arcos turbas de espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde haya una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro, piruli y horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla, a la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con su base espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Volvió el cazador del safari metálico, colocó sus trofeos sobre el mueble bar. El taxidermista de animales raros simplemente hizo lo suyo. Con este poema de Sergio Algora comienza La Enredadera de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos como cada domingo, son las 9 y 6 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Esto es Radio Topo. 101.8 de la FM. Ya sabes que también puedes escuchar el programa en nuestra bitácora saludamorirrebeldia.blogspot.com. Y para contactar con nosotras a lo largo del programa tenéis un número de teléfono que es el 976 29 13 98. No te cortes ni un pelo para llamarnos cuando quieras. Y si te da un poco de vergüenza hablar con nosotros, puedes escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. También tenemos, ¿os acordáis cuando un cartero llegaba y dejaba en el buzón una carta, un paquete? Esa época antigua. Pues sí. Tenemos un apartado de correos, el 6032-50080 de Caixa Augusta. Hoy es 22 de marzo de 2009 y tenemos un programa lleno de contenidos. Empezaremos charlando con dos invitados que tenemos ya aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Tenemos a Jesús y Adolfo, a los cuales damos la bienvenida. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Ambos dos son participantes en el proyecto Zaragoza Rebelde, que llenará la primera parte de La Enredadera de hoy. También os hablaremos de la actualidad de esta ciudad con dos actividades que han tenido lugar este fin de semana: el Día Internacional contra el Racismo, que se celebró ayer sábado, y el vermú de la Asociación de Vecinos de la Magdalena, junto con el AMPA del Cole Tenerías y otras personas que han inaugurado la nueva placica que hay junto al colegio. Aprovechando el chanchullo por todos conocido en La Muela, le meteremos un poquito de estopa al Par, a ver si conseguimos machacar a este partido de mierda. Recordaremos una vez más, como otros programas a lo largo de esta semana, la represión de los estudiantes contra el Plan Bolonia. La represión a los estudiantes contra el Plan Bolonia. Parece que están los estudiantes reprimiendo el Plan Bolonia, que también... Pobre Plan Bolonia, ¿eh? Bolonia, toda nuestra solidaridad con Bolonia, que están los estudiantes reprimiendo esa ciudad, está totalmente saqueada. Las proposiciones no son lo mío. Ah, ante, bajo, claro, con contra. En la sección Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy pondremos una cancioncica y conoceremos un poco de la historia de Cock Sparrer. En la sección Los zapatistas no están solos, las zapatistas no están solas, os comentaremos algunas de las actividades que ha tenido el Caracol Zaragoza y las próximas que van a celebrar. Y también vendrá Carlos de Caracol Zaragoza con otro de los cuentos del disco libro En apoyo zapatista. Y terminaremos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde seáis en los próximos días. Así pues, 120 minutos de radio en directo, felicidad, placer, rebeldía. Ponte cómoda, que empezamos. La guerra no se hace para ganarla, se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Corazón ardiendo, damos la bienvenida, como antes os decíamos, a Adolfo y a Jesús, que son dos de las personas del colectivo Zaragoza Rebelde. Buenas noches, chicos. Buenas noches, otra vez. De nuevo, desde Polonia. Pues esta gente ha dinamizado durante ya algunos años, no ya semanas ni meses, un proyecto que se va a empezar a ver esta próxima semana. Se llama Zaragoza Rebelde y con ellos pues vamos a descubrir lo que hay detrás de esa Z, de esa R y de estas personas. Bueno, en primer lugar, contadnos qué es lo que se va a inaugurar esta semana. Pues el jueves 26 a las 8 de la tarde se inaugura una exposición en el Centro de Historia que forma parte de este proyecto que hemos montado. El proyecto consta de 4 apartados, que es 2 exposiciones, una en el Centro de Historia, otra para la semana que viene en el cuarto espacio y otra en la calle, con unas media docena de obras en la calle más unas 20 señales que identifican los procesos que se han ido dando en la ciudad en estos 25 años. Y este es el arranque del proyecto. Bueno, has mencionado un periodo de 25 años. Estamos hablando de la historia de la Zaragoza Rebelde. ¿De qué época? Del 75 al... Vamos a compartir el micrófono. El periodo que Es del 75 al 2000. Del 75 al 2000. Pues bueno, pues sobre todo habíamos pensado en los 80 y los 90, porque nos pareció una historia que estaba un poco ahí sin escribir mucho, aparte que la historia de los movimientos sociales más antagonistas nunca ha estado muy escrita. Y entonces eso, son un poco los 80 y los 90, y luego pues del 75 al 80 pues es un poco introducción, también un poco por comparar las épocas, de dónde venían los movimientos sociales de los 80, ¿no? Cuál era la situación que había, dar algunas pinceladas de cuál era la situación social de los 70, y eso que un poco dirá, un poco idea de qué es lo que se encontraron la gente que empezó en los 80, ¿no? O sea, estamos hablando que es un proyecto histórico, ¿no? De la historia de abajo, ¿no? A la izquierda. Sí, el proyecto surge desde abajo y a la izquierda. Es la historia de los movimientos sociales y los antagonismos y todo lo que se ha ido moviendo esta ciudad desde abajo y de izquierda, ¿no? Ese es el fundamento y en lo que nos hemos centrado. Después del proyecto se ha ido abriendo y surgen pues temas que a lo mejor no pueden no estar tan abajo y tan a la izquierda, pero que forman parte de todo ese mundo, ¿no? Pero la intención es esa, no es recoger todo el movimiento social que ha habido, que es más amplio que lo que abarcamos en ese sentido, en el aspecto ideológico, y no pretendemos recoger tampoco todo lo que se ha dado desde abajo y de la izquierda, seguro que hay carencias, ¿no? Y contándonos un poquito de dónde viene esta idea, porque en otras ciudades, no solamente de esto que llaman España, sino italianas y otros lugares, sí que ha habido proyectos similares, ¿no? Sobre todo en formato libro. Pues por ejemplo hay uno que se llama también Barcelona Rebelde, me parece, ¿no? Sí, de hecho el origen fue que alguna gente vimos ese libro, Barcelona Rebelde, que es de editorial Octaedro, habla más un periodo más amplio, casi 200 años, y ahí está centrado así en las luchas libertarias, bueno, un poco ampliamente, o sea, tomando la palabra libertaria de una forma bastante amplia. Entonces nos parece una idea muy chula, ¿no? Y nos parece que aquí en Zaragoza podía hacerse una cosa parecida, pues reduciendo el tiempo y llevando un poco, o sea, recuperando la voz de un montón de gente que ha estado ahí luchando los movimientos sociales en la base, ¿no? Pues un poco la gente que cogía el cubo, la escoba y se iba a pegar carteles, o estaba ahí dando la cara en las concentraciones o en los piquetes. O... Y para plasmar todo esto, pues si no lo hiciéramos debajo de la izquierda, pues seguramente estaríamos pidiendo un proyecto a no sé qué eruditos, academicistas, grandes historiadores de la universidad o reputados escritores, y que lo escribieran ellos como les diera la gana, y luego pues ponerle estampa de Zaragoza Rebelde. Sin embargo, el proceso no ha sido así, ¿no? Contándonos un poco cómo se empezó a crear el grupo, el colectivo, y cómo se ha ido llenando ese libro de contenido. Bueno, el proyecto arranca hace ya 2 años y medio con una convocatoria muy amplia que saturó el local donde estaban reunidos y aparecieron 30 personas interesadas en el tema, ¿no? Muchos estudiantes de la universidad, de historia, de un grupo bastante amplio, y el resto de gente que había participado en los movimientos sociales. Después esto se fue decantando y en un proceso de 2 años empezamos a trabajar un grupo de una docena de personas, más o menos, ¿no? En base a recoger la memoria de estos 25 años. La memoria nuestra, la memoria desde abajo a la izquierda. Luego ya vendrán los escribidores, los historiadores oficiales, diciendo cuál es la historia oficial. De hecho, hay varios libros, varios documentos que también hablan de esto, ¿no? Algunos de diversos autores, periodistas, de gente que ha participado en diversas medidas, en distintas movidas políticas y sociales. Entonces eso se fue decantando y se fue viendo el proceso como iba desarrollándose. Entonces las 4 partes del proyecto son las exposiciones, que es lo primero que inauguramos, el libro, que se presentará aproximadamente dentro el 21 de abril, dentro de un mes. La página web, que es lo que pensamos que va a permanecer y que se va a poder ir renovando y completando, y que queremos que sea un gran almacén de todo el material que han ido generando los movimientos sociales en estos 25 años, y un documental que estará listo para la exposición. Entonces lo que sí queremos comentar es de la gente que está participando también en todos estos, en todas estas caras del proyecto. De todas maneras, esto está basado sobre todo en la ciudad, en los movimientos sociales, en el laberinto, la ciudad, el laberinto dentro de la ciudad y lo que nos supone y lo que nos quita y lo que nos aporta y lo que se renueva y lo que se pierde y lo que nos acordamos. Y todo esto es la memoria también. O sea, esos son los... Podríamos decir que el eje principal no es tanto dividir el libro, el vídeo, la exposición, la web en feminismo, aragonesismo, ocupación tal, sino en espacios de la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí contar historias, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, es que hay varias maneras de ver la exposición, de seguir el hilo de la exposición y varias maneras de seguir el hilo del libro. O sea, puedes coger el libro y leerte, está hecho de tal forma que tú puedes leerte todo lo que hay de feminismo o de antifascismo. Te puedes coger también el libro y leer lo que ha habido en la zona sur, Torrero La Paz de la ciudad, o el Actur, o la zona universitaria, etcétera. O sea, el libro lo puedes seguir de varias maneras porque tiene varios índices, ¿no? Y la exposición, pues también, ¿no? Va un poco ahí mezclada por temas, ¿no? También no los hemos querido hacer muy estancos, ¿no? Porque, que decir, al fin y al cabo los temas, los movimientos sociales se tocan muchas veces, ¿no? Y comparten y hacen cosas comunes y luego pues hay una cosa general que es la cultura, las culturas más bien, ¿no? En plural, en las cuales pues bueno, pues abarca allí un poco de música, teatro, las mismas, pues un poco todo la... carteles, octavillas, fanzines, revistas, chapas. Venga, pues si os parece, ahora entramos en detalle y empezamos a saber quién ha escrito ese libro, qué artistas han colaborado en la exposición, en fin, vamos entrando un poco en lo que es el tema. En el aporte musical, como habréis comprobado muchas oyentes inteligentes, pues Corazón del Sapo, que es uno de los grupos de la época, hay muchos, luego nos contáis en el plano musical y artístico, teatral y tal, qué gente ha habido, que es algo que nos interesa bastante. Y ahora vamos a dejar con otra canción de otro de los grupos que también... pues forma parte de esa Zaragoza rebelde que es Cuarto Reich. Y bueno, pues sin más os dejamos con uno de los temazos que por cierto es unas canciones que se han recuperado recientemente por Bazofia Records, que se han vuelto a masterizar en mayo del 2007 y bueno, pues es un vinilo que era también pues un poco el formato de la época, ¿no? El casete y el vinilo en gran medida. Así que nada, os dejamos con una canción de Cuarto Reich y continuamos. Pero pronto encontrarás una nueva dimensión. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! ¡Abre la puerta del Zeta y dice ven aquí! ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Pude hacer un paquete, ¿qué más puedes pedir? ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! tienen que hacer es carne, padre. Que tú vengas sanando a Rosa, padre. Que ese examen sea negativo, padre. Que no encuentren nada en ese hígado, señor. Ven limpiando todo problema de enfermedad. Por tu llaga somos sanados. Seguimos con Jesús y Adolfo, escuchas La Enredadera, Radio Topo, en riguroso directo, son las 9:23, aquí en el subsuelo zaragozano. Nos han lanzado la idea de Zaragoza Rebelde, que como os decíamos, este jueves se va a empezar a ver en la exposición del Centro de Historia, en la Plaza San Agustín. Allí veremos algunas de las propuestas, el libro vendrá después, la página web también la tenéis. Por cierto, ¿cuál es la dirección? La página es www.zaragozarebelde.org. Bueno, y ahora me apetecía que nos entráramos un poquito en el libro, que según habéis comentado, pues no estará todo lo que había, pues por falta de memoria de las propias personas. No sé si también, ahora nos contáis, si todo el mundo ha querido participar, pero en cualquier caso sí que es un vivo reflejo pues de lo que fueron los movimientos sociales antagonistas de 1975 a 2000, y como habéis dicho, más, ¿no? Contadnos qué hay en el libro, quiénes han colaborado, qué se ha escrito, qué se va a ver en esa publicación. Bueno, pues el libro está compuesto aproximadamente por 150 relatos de 150 autores, que es la gente que ha estado participando en los movimientos sociales, y en general es la gente que ha participado por abajo. No están los que más han ascendido socialmente, no están quizás los más conocidos, los más reconocidos, pero sí es gente reconocida en los movimientos en los que ha estado participando en estos años. Aproximadamente hay 60 artículos de la década de los 80, casi 60 de la década de los 90 y unos 30 de los 5 años de los 70. O sea, el libro tampoco, a pesar de las previsiones que teníamos que en los 70 se iba a escribir muy poco, pues tampoco se ha escrito tampoco, ¿no? Ha quedado más o menos compensado en ese sentido. Y los relatos tampoco se ciñen a una época específica, sino que algunos se nos salen por abajo y empiezan antes, y otros se nos salen por detrás y se van más allá del 2000, sobre todo algunos movimientos que arrancaron tarde por las razones que sean, ¿no? Y que de alguna manera han quedado recogidos dentro. Van los artículos, va documentado, va maquetado en formato de guía. Hay aproximadamente 15 temas que son los que afectan a los movimientos sociales, pues insumisión, antimilitarismo, feminismo, ecología, el movimiento vecinal, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa puede ser una lectura del libro. Cada tema va identificado con un color y es muy visual. Hemos recogido todo el material gráfico que hemos podido, también para el libro, de fotografías, carteles, revistas, pegatinas. Y hay otra lectura que es la que proponemos inicialmente, porque no queríamos hacer una secuencia temática en el libro, ya que hay una identificación de colores por los temas. Entonces hemos hecho una secuencia geográfica. Arrancamos en la periferia de Zaragoza y vamos describiendo un caracol que se acerca al centro, como los caracoles zapatistas y como el caracol de Debian, casualmente ha salido así. Y bueno, se puede saltar, porque son artículos, son 150 artículos, vienen a tener un par de páginas de media, hay algunos de 8, hay otros de 1, es muy variado y está escrito pues cada artículo con su sentimiento y con el estilo del autor. Yo quería un poco hablar de lo que nos propusimos de abarcar ideológicamente. Por nuestra parte, la idea que teníamos era pedirle artículos a la gente que veíamos a la izquierda del PSOE, a la izquierda de UGT, a la izquierda de las direcciones de Comisiones Obreras, ¿no? Todo el abanico que para nosotros representa pues la gente que tiene ganas de transformar profundamente esta sociedad, ¿no? Y ahí pues fuimos a los diferentes tendencias libertarias, anarquistas, comunistas, aragonesistas, cristianas, un poco de todo, ¿no? Le pedimos artículos, yo calculo que a unas 400 personas de Zaragoza, de las cuales han respondido estas concretamente, o sea, han escrito estas 150. Ha habido gente que pues que no ha querido, o sea, que no ha querido escribir, pero bueno, todo el derecho del mundo, evidentemente, pues a gente que a lo mejor la horquilla le parece muy amplia, o bueno, no lo ocupo por diferentes razones, pues no le ha parecido bien el proyecto, ¿no? Por supuesto, como todos los proyectos. Pero bueno, un poco el plan, un poco lo que a nosotros nos parece así transformador, pues es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Este tipo de gente, y sobre todo, bueno, lo que decía Pana, de la gente que se lo ocurrió en la calle un poco, ¿no? Porque además hay estudios, hay gente que hace estudios muy buenos a nivel de movimientos sociales, de análisis. Eso está muy bien, son necesarios, hay que ver si lo están haciendo, pero también, claro, muchas veces la gente que se lo está currando ahí con lo que decía antes, con el cubo, la escoba y con el spray o poniendo la cara para que se la rompan en muchas concentraciones, también tienes en lo que relata, también da muchas claves de ideológicas, de visión, de orientación, de táctica, de estrategia, a veces con un lenguaje, claro, muy muy llano, muy muy directo, muy tal, pero claro, si lees, realmente estás viendo lo que piensa la gente de los movimientos a niveles de pues eso, táctica, orientación y cosas estas grandilocuentes, ¿no? ¿Y se da el caso en el libro, por ejemplo, que haya colectivos que hablando del mismo tema den diferentes puntos de vista, incluso opuestos? Porque claro, si por ejemplo hablamos de insumisión, cualquier persona que conozca esa época porque la ha vivido o porque se ha molestado en preguntar, pues sabrá que hubo enfrentamientos internos también dentro del movimiento antimilitarista, hasta cierto punto, hasta ciertos puntos, en lo personal, en lo político, en lo táctico estratégico. ¿El libro Zaragoza Rebelde también es un reflejo hasta cierto punto de esas disputas, o mejor se ha dejado de lado y se ha ido a lo positivo? ¿Qué tipo de historia se está dando? ¿Se está dando la historia real, libre, de escribe lo que quieras, como tú quieras, en primera persona del plural, y cuentas lo que vosotros creíais que era en ese momento la época, como la recordáis? ¿O habéis dicho, mira, mejor de esto no habléis y centraros en esto? No, lo único que le hemos pedido a la gente es que a la hora de escribir, que no insultara. Que críticas políticas, todas si quisiera, o sea, que críticas a otras tendencias, a otro, lo que quisiera. Lo único, bueno, que el lenguaje fuera un poco respetuoso, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, por supuesto nos hemos preocupado de pillar todo lo, en ciertos temas, de pillar todas las tendencias. Por ejemplo, en el tema antimilitarista, por supuesto, está el MOC, está el CAMPI y está la Asamblea Antimilitarista, ¿no? Que son un poco las tres corrientes más importantes. Y las MARRES, que son las MARRES. Entonces, bueno, la verdad es que lo que también hemos visto es que la gente, con el paso del tiempo, pues ha hecho, digamos, balances como bastante en positivo, ¿no? Y las ha explicado, o sea, ha explicado por qué había diferencias, ha contado que hubo peleas, pero la verdad es que yo creo que el tono sí que da, sí que el balance es de que la gente también ha recapacitado. Todos, ¿no? Por lo menos, tal como no se ve mucha mala sangre, ni mucha mala baba, ni, no sé, tal, por lo que hemos visto, ¿no? O sea, un poco por ahí. Y supongo que a la hora de solicitar los textos sí que habréis sido bastante rigurosos en cuanto al formato y sobre todo la extensión, ¿no? Porque me imagino que si le habéis entrado 400 personas, de las cuales finalmente 150 más o menos han escrito, pues habréis tenido que marcar bastante para que no sea eso la Biblia en verso, ¿no? Sí, nosotros hemos marcado un poquito, tampoco tanto. Y luego nos han hecho caso los que han querido. O sea, nosotros pedíamos artículos de 3 páginas, escritos en ordenador y 3 páginas, ¿no? De media, pues podían ser 2, 4, 5, un poco. Bueno, el más largo tenía 13, me parece. Y la más corta, media. O sea, ahí va. Y todo eso ha entrado. Hay que decir que todo lo que nos ha llegado, pues ha entrado, lo hemos revisado, lo hemos analizado. No hemos metido tijera, no hemos querido meter tijera. El libro sale con 528 páginas, es un libro muy pues consistente y sale por un precio de 25 euros. Ya volveremos a hablar, ya lo presentaremos, ya insistiremos sobre el libro, pero ya vale, el libro ya está cerrado prácticamente. Y por acabar con la parte del libro, que luego queremos hablar de todas las demás y de cómo la gente puede colaborar con este proyecto, que como decimos sigue abierto, y va a empezar a verse, pero que va a tener un desarrollo, como luego comentaremos. ¿Qué echáis en falta? Después de esas conversaciones con gente que no ha querido participar, ¿creéis que es un libro que queda cojo en alguna parte de la historia? Quizás la más alejada en el tiempo ha sido más difícil de rescatarla y queda un poco más floja con respecto a los años 95-2000, que me imagino que todo el mundo lo tendría muy reciente, y ya había internet, y hay archivo, y ya la gente tiene ordenador en casa, y lo guarda todo, y es más sencillo. Queda distinta en la media década de los 70, porque el movimiento social arrancó en esos años, porque hasta la muerte de Franco, aquí el movimiento era o político o y poquito más. Las asociaciones de cabezas de familia, no había más, los que estaban legalizados por la ley del 64, ¿sí? Emilio Euroa creo que fue el presidente de toda aquella movida en aquellos tiempos, que eso fue el movimiento vecinal que fue surgiendo. El movimiento sindical era clandestino, el movimiento estaba muy relacionado con el movimiento político, además. Entonces, era distinto en los años 70. Era distinto. Los movimientos sociales de forma autónoma empiezan a ejercer y a tomar dominio de su control y de sus posibilidades en los años 80, de forma más intensa. Y luego hay una especie de decaimiento en los años 90. Y estamos en el decaimiento, según lo que vemos, lo que percibimos por los análisis y por lo que escribe la gente, ¿no? Bueno, pues si os parece, ahora contigo. Sí, Adolfo, si quieres decir una sola cosa, que es que no hemos aclarado que le hemos pedido a la gente, bueno, y lo ha hecho, que escribiese sobre todo de movimientos, iniciativas, colectivos plurales, o sea, que hubiera diferentes tendencias. Es decir, que no hay se habla de la insumisión y tal, pero no se habla de organizaciones políticas o PC, CNT, LCR o lo que sea, ¿no? Son más de movimientos sociales y plataformas unitarias, campañas, pues la Ley Corcuera o la OTAN o algo así, ¿no? Mira, pues os parece, vamos a poner otra canción de esa época. Tenemos por aquí, por Radio Topo, un CD promocional de Manolo Cabezabolo y la Bolo Banda, que se grabó en 1997 en los estudios Harmony Records y de Zaragoza. Y esta canción se llama No comas queso en exceso. Aunque un día vayan y te metan preso, que estés viajando en un puto expreso. Aunque un día vayan y te metan preso, que estés viajando en un puto expreso. Pues por eso, pues por eso, oh, no comas queso en el resto. Pues por eso, oh, no comas queso en el resto. No le des vueltas al queso, ¿cómo vas a irte a ocupar el Congreso? No le des vueltas al queso, ¿cómo vas a irte a ocupar el Congreso? Pues por eso, pues por eso, oh, no comas queso en el resto. Pues por eso, oh, no comas queso en el resto, no. Tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop, tirop. Y aquí proseguimos sin dejar a nuestros invitados que se vayan a echar un cigarrillo. Ansiosos, aguantad. El panameño está fumando aquí, que lo sepáis. Esto es radio y el tiempo es dinero. Que hemos hablado de Zaragoza Rebel en la parte del libro, pero como os decíamos, pues hay otras partes. En primer lugar, contadnos qué va a haber en la exposición del jueves, que se inaugura en el Centro de Historia y que habrá en el cuarto espacio de DPZ y en Plaza España. Las exposiciones, en realidad son tres, surgen cuando se hace un llamamiento a los artistas de la ciudad, ¿no? Son todos de Zaragoza y alrededores, y alguno que cae un poco más a desmano, pero muy vinculado con la ciudad. y ellos son los que aportan su obra, con los que hemos tenido reuniones. Al principio eran más o menos mensuales o cada mes y medio, y se iba viendo cómo iba evolucionando y qué obra iban a meter, qué iban a aportar y cómo se iba a encajar todo eso. La exposición tiene las dos partes. Por un lado está la obra de los artistas y no por otro lado, sino entremezclado con eso, está la documentación de los movimientos sociales, lo que se ha ido generando. Ahí hay revistas, hay mecheros, pegatinas, fotografías, camisetas, multicopistas de diversas procedencias y todo lo que ha ido surgiendo, ¿no? Entonces yo quiero reseñar los que participan, más o menos, y seguro que me dejo alguno, pues Pipa Álvarez, José Luis Ayue, Andrés Anguita, Javier Burguete, Clemente Calvo, Juan Andel Campo, José Luis Cano, Estudio Camaleón, Cayo, Antonio Ceruelo, María Ángeles Cuartero, Rubén Enciso, Javier Estella, Virginia Spa, José Luis Gamboa, Paco García Barcos, Miguel Ángel Gil, Javi Joven, Ángel Lalinde, Rebeca López, Rogelio López Cuenca, Luis Marco, José Mauliden, Chorche Paniello, Emilio Perdices, Paco Rayo, Miguel Ángel Ramos, Diego Sainz, Elena Santolaya, el colectivo Reta, que lo forman Rebeca Bazán y Eva Hidalgo, Charo de la Varga y Esther de la Varga, y el grupo Zombra también. ¿Y todos estos artistas es gente que ya intervenía en los movimientos en los 75-2000, o es gente joven que ha colaborado, o es gente vieja que ha colaborado en esto concretamente porque le ha apetecido? Pues hay gente que es muy vieja y hay gente que es muy joven. Hay de todo. Hay gente que estuvo tirando octavillas desde los tranvías de Zaragoza y en los años 70, y no era para ninguna manifestación, era para convocar a la apertura de una exposición, por ejemplo. En aquello montó un escándalo de momento, que para qué. Pues la policía cogía aquello y decía, ¿esto qué es? Hay de todo, hay muchas historias y cada quien hace su interpretación de en su obra de lo que tiene que ver con el tema, ¿no? Y cada una de esas personas que ha hecho una intervención con total libertad, ha hecho, ¿no?, obra nueva. Y sí, ha hecho gente que ha hecho vídeo o instalaciones, objetos, mapas, fotografías de gran tamaño. Hay un poco de todo, o sea, recogida de documentación, entrevistas también grabadas en DVD, hay pues vídeos, es una exposición muy variada, y todo eso está con todo el material que hemos ido recopilando de los movimientos. Y esto de hacerla en el Centro de Historia, ¿ha sido una propuesta directa que lo tenéis claro de hacerla allí? ¿Ha surgido así? ¿Cómo lo ha recibido este espacio que es del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Ha habido algún tipo de censura? ¿No? Contándonos un poco cómo se articula esto, ¿por qué habéis elegido estos espacios y no otros? Bueno, nosotros lo que nos planteábamos era que lo público es nuestro, y lo pagamos con nuestros impuestos, y no consideramos que el Centro de Historia sea del partido gobernante de turno en el Ayuntamiento, ni en la Diputación Provincial, ni nada, ¿no? Entonces, nos pareció que esto, igual que se piden los centros cívicos para hacer conciertos, pues que había que buscar un sitio que estuviera accesible, o sea, que tuviera unas buenas condiciones, que te asegurara una buena instalación y tal, ¿no? Entonces, bueno, fuimos con la historia y aceptaron, ¿no? Lo de censura, bueno, pues estamos un poco en guerra, bueno, un poquito así, no dice mucho, pero bueno, alguna cosa hay, ya no sé si saldrá o nos arreglaremos o qué, ¿no? Bueno. Físicamente, dentro del Centro de Historia, ¿qué se ha ocupado? ¿La parte sótano, el primer piso y el segundo piso? ¿Solamente una parte? Segunda planta. ¿Solamente la segunda planta? Nos han dejado solamente la segunda planta. Yo creo que está bien, porque es un espacio bastante amplio. En el cuarto espacio de la Diputación Provincial, está ahí en medio de la Plaza España, donde estaba el Gambrinus, pues ahí el espacio es más reducido, porque es más reducido, pero allí hay dos plantas, planta baja y sótano. Hay menos espacio, entonces hay menos obra. Los artistas más jóvenes van por allá, porque ese espacio está dedicado a los artistas emergentes. Y, bueno, más jóvenes y sí, en general más jóvenes, ¿no? Pero bueno, esto no ha habido un mayor problema, ¿no? Hasta el momento, con todo esto, las exposiciones están montadas prácticamente y arrancando. No ha habido mucho problema. Y por unir el tema de los espacios con el tema de las perras, ¿Cómo se ha conseguido esto? O sea, me imagino que los artistas colaboran desinteresadamente, pero evidentemente hay mucho gasto. Luego hablaremos del libro en concreto, en qué editorial lo habéis sacado, en qué formato de licencias y tal, pero en el caso de las exposiciones, ¿todo esto cómo se paga? Porque hay una subvención, o sea, el Centro de Historia, el Cuarto Espacio, dan dinero para los artistas, pero vamos, la verdad es que lo que hay que decir es que los artistas lo hacen por la cara, porque el dinero que reciben les cubre el material que han tenido que poner y poco más. O sea, bueno, y nada, yo creo que prácticamente nada. Lo que hay que reconocerles es que, vamos, horas de trabajo, por supuesto que no les vamos a pagar ni la décima parte de las horas que se han tenido que meter, ¿no? Hay un dinero que va para materiales, ¿no? Pues todos los plotters, las fotos, todo cuesta dinero. Digamos, las horas de trabajo, pues, y algunas les han metido bastantes horas de trabajo, y no sé, no solo lo han hecho todo desinteresadamente, ¿no? Incluso las exposiciones hubiesen salido aunque no hubiese habido presupuesto para la obra, para materiales y bueno, los artistas estaban dispuestos a hacerlo, vamos, aunque no se hubiese conseguido ni un euro para materiales. Sí que se ha aportado y hemos podido cubrir mínimamente, por lo menos para que no les cueste, ¿no? Pero no, pero eso no se paga la obra, evidentemente. ¿En dos minutos te echas un cigarrillo para mí, yo? En dos minutos. Bueno, pues os ponemos otra canción de Facción, que es otra banda que es de la última época. Este disco es de 1999. Lo grabó Producciones Sin Compasiones y colaboró en la distribución Mala Raza, que también aparece pues, como colectivo, y además presentaremos la próxima semana el libro, que el primer libro que ha editado Mala Raza, que mira, que ya no corresponde a esa época, sino al 2008-2009. Y bueno, os dejamos con una canción de este disco de Facción, que se llama Desheredados. Esto es La Enredadera de Radio Topo. Estamos conociendo, descubriendo el proyecto Zaragoza Rebelde. Ya hemos conocido dos de sus cuatro patas, luego entraremos un poquito más en el libro, en las exposiciones, y nos quedaba por conocer lo que es el proyecto web, que únicamente hemos apuntado la dirección, www.zaragozarebelde.org. Org, y tenemos un vídeo. Contadnos qué pretendéis con estos dos formatos. Pues el vídeo queremos que sea una producción independiente, aunque va a estar también en la exposición, pero vamos, que se pueda mover de forma autónoma al resto de los materiales del proyecto. Es un documental de unos 20 minutos, documental, entrevistas, no tenemos un guión predefinido, esto es un trabajo de cuatro personas, de Charo de la Varga, Rebeca, Emilio Perdices y Javier Estella. Ellos son los que han trabajado todo el panorama que del documental y ellos lo han echado para adelante, ¿no? Rebeca López. Rebeca López. El apellido. Han entrevistado, creo que unas 20 personas o más. Y bueno, pues mezclan ahí imágenes antiguas que han recuperado, de vídeo. No hay muchas imágenes del 2000 para atrás en vídeo, de los movimientos sociales. Había mucha cosa de concierto, vamos. Y luego pues han grabado cosas nuevas. A la delegación de gobierno, o en su caso gobierno civil, no habéis pedido imágenes, ¿no? Bueno. No. Porque eso sí que tendrán, bastantes. Hombre, por supuesto, se tienen de todo, vamos. Continuamente. Bueno, ¿y este vídeo para estará para la exposición o para más adelante? Sí, se proyectará en la exposición y luego veremos a ver la forma de editarlo, de sacarlo, de... nos hemos estado dosificando en el proyecto, ¿no? Hemos metido mucho empeño en el libro, porque ha supuesto el mover a mucha gente, en la exposición también, y bueno, después veremos cómo le damos difusión al resto de los temas, ¿no? Y la web, me imagino que es un complemento ampliado del libro, bueno, y en definitiva de todo lo demás, ¿no? Porque supongo que ahí podréis poner un montón de fotos o el vídeo si se quisiera, o incluso alguna referencia gráfica a las exposiciones. Sí, la web está funcionando ya, pero está funcionando de forma un tanto precaria. No es no tiene la imagen ni los contenidos que esperamos que tenga después. Cuando termine la avalancha de todas estas cosas a lo largo de este año, pensamos que la web tiene que ser un espacio muy grande, con mucha documentación, con todas las historias que se cuentan en el libro. Incluso una vez que sacamos de los gastos de edición, incluso el propio libro. Uh-huh. Hay que decir que este proyecto desde el principio se planteó con licencia libre, o sea, que se puede distribuir y que se puede compartir y que solamente hace falta que quien necesite utilizar estos materiales pues haga un reconocimiento de dónde los ha sacado y de quién es autor, ¿no? ¿Que habéis pillado una Creative Commons o...? Sí, la licencia del libro es Creative Commons y la licencia de todo el proyecto. Compartir igual, 2.5, y creo que con esto es suficiente. O sea, para que se puedan hacer fotocopias si a alguien le interesa, que no le puedan poner pelos en ningún sitio, que se pueda... Sí, si se va a fotocopiar todo el libro le va a salir más caro, mejor que lo compre. Y avisamos, porque eso es así. Pero que todos los materiales se puedan usar, ¿eh? Y por supuesto tiene reconocimiento de cada uno de los autores. La licencia libre no quiere decir que no haya reconocimiento, ni muchísimo menos. Luego, sí, bueno, la web es el camino más fácil para una idea que hay futura, que es lo del centro de documentación, ¿no? Bueno, antes comentar que en la web la están haciendo Pepe Domínguez, Jorge Vitoria y Eva Sastrón. Lo que comentaba era que una cosa que nos parece interesante, que ya ha habido algún proyecto de ese estilo en Zaragoza y tal, es que hubiera un centro de documentación o virtual vía web o físico, incluso físico, un local donde la gente pueda aportar y pueda ir a informarse, a recoger, a estudiar la historia, que sea una cosa que sirva a la gente, a los movimientos sociales, que es decir, que cuando el movimiento antifascista, por ejemplo, actual, pues que tenga allí toda la historia del movimiento antifascista zaragozano para sus tareas actuales, ¿no? O sea, igual, y todos los movimientos o todas las personas que, que quieran, ¿no? Y entonces, claro, eso de un local, tener papel allí físicamente, pues estaría bien, pero claro, eso cuesta mucho trabajo y perras, sobre todo trabajo, seguramente. Y entonces, pues lo de la web, pues que está bien, porque es una cosa que tú puedes ir metiendo, y recogiéndole a la gente, que la gente te aporte cosas, y rellenando y que vaya creciendo mucho o muchísimo según las fuerzas que tenga la gente, ¿no? Después del paseo este que hemos dado, volviendo un momento al libro, ¿tú querías decir algo, Jesús, del tema de la web? O sí, el proyecto está pensado en la memoria y está pensado en el futuro. Está pensado que sea un referente para la gente que está ahora trabajando en los movimientos sociales, que se está moviendo con el Plan Bolonia, que vean las huelgas estudiantiles de los 80 aquí, cómo se montaron, pues se cuenta todo esto, ¿no? Como si fuera la primera vez que se ha encerrado un estudiante en la universidad, ¿no? Que vienes que te hace un poco de gracia, ¿no? ¡Buah, qué movilización de encierro de estudiantes! Y dices, uno se alegra mucho, pero joder, macho, es que a poco que te vayas atrás es que había encierros muchísimo más hartos. Sí, sí, no me... Pues esa es la idea fundamental del proyecto también. Esa es la idea fundamental del proyecto. Que estén los referentes ahí a mano, para que se puedan leer, se puedan estudiar, se puedan ver y se den cuenta, ¿no? La gente. Y luego también lo que creo que es interesante es mostrarle a la gente joven que la gente, o sea, que el pueblo, la gente, las masas, la gran cantidad de gente que parece que no tienen ganas de moverse, la historia reciente lo que nos muestra es que la gente de repente muchas veces sale a movilizarse masivamente, ¿no? Que sí, que esas ideas un poco elitistas o vanguardistas o un poco sectarias a veces que es que la gente no quiere moverse, es que la gente es tonta, ¿no? O sea, que pues, si lees un poco la historia reciente, o sea, mismo, o sea, las huelgas estudiantiles que hubo en el 86-87, cuando nosotros estábamos en el 84-85, nada hacía prever que dos años después iba a haber miles de jóvenes, de estudiantes de todos los institutos de Zaragoza, de la universidad, movilizándose, creando comités en todos en la mayoría de los institutos de Zaragoza. Había, o sea, asambleas, comités, es decir, que estudiando un poco la historia, no la del siglo, o sea, no la de 1917, sino la historia reciente zaragozana, pues es que la gente, en una serie de condiciones concretas, pues sale a la calle y tiene mucha rebeldía dentro, no se cree para nada los mensajes del poder, lo de la pasividad se la salta muy rápidamente si quiere, ¿no? O sea, que bueno, que la gente tiene cosas dentro bastante más de las que nos creemos. Aquí compartimos esa afirmación y cada domingo, de alguna manera, estamos dejando caer esa onda con la cantidad de gente que viene a este programa y a Radio Topo, vamos, gente de lo más variada que está movilizándose y está haciendo cosas, ¿no? Volviendo un momentico al libro, que se me ha pasado preguntaros, editorial, ¿habéis contactado con algún grupo editorial? ¿Lo autoritáis? ¿Cómo va a ser la distribución? Bueno, la editorial, al principio parecía que teníamos editorial, pero luego no tuvimos. Entonces hemos tenido que autoeditarnos. Hay un agradecimiento pues a toda la gente que ha hecho posible este libro, que somos los que hemos escrito en él, los que hemos movido el proyecto, son los que han prestado dinero, son los que han avalado el préstamo de la Cooperativa 57, que es con los que, con esos dos partes fundamentales, es con los que se pagan los gastos más importantes, que son los de impresión. Y entonces el libro es una autoedición del colectivo, con el apoyo de toda esta gente. Y cientos de personas que han comprado el bono de 50 euros, que sí que... Cuando ha comentado lo de COP57, para el que no lo sepa, que en este programa ya lo hemos mencionado, es una alternativa a las cajas de ahorros y bancos capitalistas que todo el mundo conoce, pues para que la gente meta el dinero en proyectos que se consideran de interés social, como puede ser el caso de este proyecto de Zaragoza Rebelde, ¿no? Tendremos pronto además una entrevista con los gestores de COP57 Aragón, pero bueno, para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sí, que se están utilizando hasta donde se puede herramientas alternativas y distintas. Resumiendo, es que Cooperativa 57 es un buen sitio para tener el dinero que tú tienes en la cuenta de tu banco, pues tenerlo ahí, el día que lo quieras recuperar, lo recuperas, te da los mismos intereses, y no solamente eso, sino que además te aseguras de que no financian ni fábricas de armas, ni proyectos de transgénicos, ni 50.000 mierdas de este mundo, y además, bueno, financian cosas interesantes y otro tipo de economía alternativa, ¿no? Y siguiendo con el libro, me imagino que la persona que lo maqueta, junta todo esto, estará ya en el psiquiátrico, me imagino, ¿no? Porque supongo que 150 personas llevándoles textos, con sus fotos, sus imágenes, ¿cuántos habéis dicho? 20 personas promoviéndolo de la Zaragoza Rebelde de manera horizontal, supongo que estará ahora mismo en, bueno, en el Parque de Delicias, ¿no? Ana, pensamos que ya ha terminado. O sea, el libro en este momento está en, ya se ha subido por FTP y ya lo puede bajar la imprenta. Bajan y lo empiezan a... Ana de base digital. Es Ana de base digital, que se ha pegado una gran currada y a la que le estamos muy agradecidos. Mucha paciencia. Y entonces lo único que quedan son dos cositas de la portada y no sé qué, pero que las acaba mañana. Ánimo, Ana. Ya está. Venga, oye, pues... Lo gordo ya está hecho. Ahora ya vamos de inauguraciones... Y a vender el libro de cocaína, de todo. Lo duro ya lo hemos tirado para adelante, ¿no? Y luego hay que pagar los gastos de imprenta, eso es lo que... Sí. Pero bueno, ya se ha empezado a vender el libro. Vosotros me imagino que ya tenéis el bono que da derecho al libro. Sí, bueno, de hecho hemos vendido cerca de 400 libros anticipadamente, lo cual a los 400 que lo han comprado se lo agradecemos. Porque si no hubiera salido el libro. Sí, bueno, vamos a dejar pasar. Nosotros ya vimos aquí la convocatoria, pues que se han vendido obras de arte, ¿no? Duplicados o, en fin, copias de cosas que se han hecho para la exposición, que lo ha comprado la gente. Han comprado bonos solidarios de por anticipar pagar el libro, ¿no? Antes de tenerlo. Incluso ha habido donativos, ¿no? Sí, también, ¿no? Sí, gente que nos ha dado 300 euros y luego mucha gente que nos ha prestado dinero. Gente que nos ha prestado 1.000 euros y que seguramente recuperarán. Esperemos. ¿Cuál va a ser la primera tirada del libro? Salen 2.000 ejemplares. Y para que vaya bien, ¿cuánto se estima que hay que venderlos? Pues hay que vender 1.500. 1.500. Así, echando las cuentas, muy por encima a 25 euros, quitando los gastos que lleva el no sé qué. 1.500 quizás un poco menos, pero por ahí va. Y en cuanto a la distribución, ¿tenéis definido...? Sí, ¿se va a vender en tiendas? ¿Si en el Estado va a haber algún tipo de distribución? Distribuye Ícaro. La distribuidora es Ícaro. Entonces, ellos nos aseguran que tienen cubierto, muy bien cubierto, Aragón, porque es lo que trabajan todos los días. Asimismo, La Rioja, Navarra y País Vasco, donde sí tienen mucha relación, y va a estar presente en Madrid, Barcelona y Valencia, seguramente. Luego, o sea, va a estar en algunas librerías, sí. No en todas allí, pero... El que lo quiera buscar allí en las librerías donde se encuentran estas cosas, lo va a tener. Luego también le vamos a pedir a colectivos que y a centros sociales que lo vendan. Pues hombre, que seguro va a Barrio Sur, a La Virosta, a Barrio Verde. Luego a colectivos de Madrid o de Zaragoza que nos quieran coger, que quieran coger 10, 20 libros para venderlos. Con respecto a Ícaro, únicamente apostillar que no sé si a través de este programa lo hemos dicho, pero vamos, que nosotros evidentemente como Radio Libre ni tenemos sponsors, ni tenemos mecenas, ni tenemos publicidad, pero sí que reconocemos cuando una empresa, en este caso Ícaro, nos cede 100 y pico libros a la Biblioteca Frida Kahlo, nuevos de un montón de temáticas sociales. O sea, desde aquí agradecer y dejar bien claro que la sede que vamos a inaugurar el 23 de abril tiene un mogollón de libros que nos ha regalado Ícaro, como en su día nos regaló Eclipsados, Mala Vida, Tropo y otras editoriales. Bueno, hay que mencionar también a la librería Cálamo, que participa con una cantidad significativa, pues que no lo ha dado, no son editores porque no alcanzaban para todo, pero y claro, y ellos están bueno, y la distribuidora Ícaro, colaboradores. La distribuidora Ícaro también aporta, o sea, parte de su beneficio, es decir, que también aparte de distribuirnos también dona. Si os parece, voy a poner una canción más, El corazón del sapo, que está sonando todo el rato, que bueno, pues sí que es verdad que podríamos decir que es uno de los grupos referentes de esa época, de la última parte de la época. La verdad es que hemos traído música más bien de los 90, no he traído así nada de los 80, que no tenía por casa, la verdad, pero bueno, El corazón del sapo, pues sobre todo en luchas de insumisión, de ocupación, de acciones directas, tanto libertarias como de otros tipos, pues bueno, pues sí que ha sido la banda sonora, ¿no?, de mucha gente. Os vamos a dejar con un corte que precisamente habla de insumisión y de quemar la patria, que yo pienso que son dos conceptos que saldrán en muchos de los textos, ¿no?, del libro. La canción en cuestión se grabó para el EP Que el perro no rompa en agosto de 1996 y se llama Quema, chico, quema. ¡Vamos! ¡Mira! Esto es La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM en riguroso directo este domingo 22 de marzo y también en diferido en nuestra bitácora en saludamurirebeldia.blogspot.com. Hemos entrado en la segunda parte del programa, pero seguimos con Jesús y con Adolfo hablando de Zaragoza Rebelde, el libro, la exposición, el vídeo, la web y además una serie de actividades que van a acompañar la exposición, en este caso del Centro de Historia. Contadnos qué hay previsto, en primer lugar la inauguración este jueves, que supongo que habrá algo, ¿no? Sí, recordar que la inauguración del Centro de Historia de Zaragoza, que por cierto está en la Plaza San Agustín, será el jueves, este jueves 26 de marzo a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en la inauguración. Queríamos comentar, en el centro hay otra parte de toda esta historia, que son unos debates que nos planteamos con el tema de la actualidad, ¿no? La actualidad de los movimientos sociales ahora, ¿no? Que pues un poco lo que hablamos antes, de que toda esta historia de recordar sirva para el presente. Entonces, en el Centro de Historia hay un debate sobre la crisis actual, económica, financiera, social, con la gente de Azofra. Hay otro que está un poco por atar, pero que es un poco un balance y una visión actual de los movimientos sociales en general, zaragozanos, ¿no? Pues de los movimientos sociales en general. Y luego hay otros tres cosas que van en el cuarto espacio, que serán pues en abril, mayo, que pues hay un sobre feminismo, sobre barrios, que hay un poco en lo de barrios, entraría movimiento vecinal, ocupa, asociaciones culturales, todo el meneo que hay un poco en los barrios, y luego un tercero que sería un poco economía alternativa, soberanía alimentaria, pero también un poco los retos del internacionalismo actualmente y tal, ¿no? Estos tres debates del centro del cuarto espacio llevan un vídeo cada uno. En el caso de feminismo es un vídeo de Amparo Bello, en el caso de barrios es un vídeo de Susana Ortega y en el caso de barrios es de Charo de la Varga, que es la plaza habitada, y el título. Y en el caso de lo del internacionalismo, economía alternativa, es un vídeo de Susana Ortega sobre todo este tema, ¿no? Además, creo que se nos ha quedado pendiente comentar, ¿en la calle se va a hacer algo? Sí, estamos ahí un poco atando y la idea, hay varias instalaciones y performance que van en la calle, ¿no? El tema de graffiti, también instalación de muñecos gigantes. Y un caso de árboles africanos en árboles autónomos, en el Parque del Barrio Oliver. Es una obra de Cano. Y está la señalética, que es una serie de mupis, que va a haber unos 20 por la ciudad, en donde están señalados los lugares que aparecen en el libro y a los que hace referencia de alguna manera. Y en la exposición, pues, porque en la exposición hay fotos de la Casa del Torrero. En la Casa del Torrero habrá un mupi allí con el logotipo del que ha creado la gente de Estudio Camaleón para este proyecto. Y un pequeño texto donde dirá algo alusivo a eso y la gente que se busque la información, ¿no? En la web, es que no hemos comentado que todos los artículos llevan, cada artículo lleva una fecha y un lugar que hace un poco referencia, porque la idea un poco de lo del el libro y las posiciones nos parecía centrarlo un poco en el plano de la ciudad, ¿no? O sea, y de hablar de esa Zaragoza desconocida que va un poco, por supuesto, el poder la hace desaparecer continuamente, que está un poco, que si miras bien quedan muchas cosas de aquellas luchas, ¿no? Pues que era el Parque de la Memoria en San José, por ejemplo, como una lucha, o por ejemplo, o te puedes fijar que el ambulatorio que hay en el Paseo Sagasta, ahí tienen un ambulatorio porque había una casa ocupada y, pues bueno, en vez de hacer pisos directamente, pues el poder dijo que, bueno, porque para hacer una transición un poco suave, pues aparte de echar a los ocupas, pues hizo un ambulatorio, ¿no? Entonces, puestos a recordar, el nombre de ese ambulatorio, que ahora no conozco, es el médico que forzó a presos de los Grapo a alimentarse en una huelga de hambre y luego se lo picó. Sí, la organización. Lo mataron los Grapo, sí. Sí, bueno, además de hecho, eso, claro, ese tema es fuerte porque la alimentación forzosa está considerada por la ONU como tortura, ¿no? Entonces, bueno, que decir, bueno, fue un poco aquellos años duros de mucha violencia, ¿no? Entonces, lo que hablaba un poco antes era eso, que otra cosa que es el plano y las huellas, queremos hablar un poco de esas huellas casi invisibles que quedan en la ciudad, ¿no? Y luego otra idea un poco también del libro es el laberinto, ¿no? Eso es una idea que, claro, el laberinto pues tiene muchas connotaciones. El laberinto de la memoria, el laberinto donde te encuentras tú si quieres cambiar esta sociedad, ¿no? Que sí, que muchas veces pues te pierdes, ¿no? En la ciudad y en las ideas y tal, ¿no? Y que buscas una salida. También que un poco ver que los laberintos se les puede romper las paredes a los laberintos, que no sé, un poco ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco por acabar, ¿no? Ahí había cuatro ideas clave, ¿no? Que yo no sé explicar tampoco muy bien, pero que era el laberinto, la memoria, la ciudad y los movimientos sociales, ¿no? Pues esas cuatro palabras son las que un poco la idea general de todo el proyecto, ¿no? O sea, desde aquí queremos informar a las autoridades policiales, eclesiásticas en el ayuntamiento que nos escuchan, que si de aquí a las próximas semanas, meses, ven a jóvenes paseando con un libro de 528 páginas por las calles y plazas de la ciudad, que no se asusten, que están leyendo Zaragoza Rebelde, que están siguiendo la señalética, ¿no? Y conociendo pues lo que era la explanada de la cárcel Torrero, que había ahí un centro de exterminio, una cárcel, que si te ibas a no sé qué otro lugar, pues tenías ahí una lucha en una asociación de vecinos o de padres de familia. O que en los puentes hubo piquetes y barricadas y cosas de las acampadas de las mujeres, del tío Jorge. Bueno, pues por nuestra parte, como es un proyecto que empieza, que por primera vez presentamos, desde aquí puedes dejar bien claro pues que Radio Topo es el primer programa que hace un seguimiento sesudo de esto, a pesar de que, bueno, pues ya Zaragoza Rebelde ya ha hecho alguna actividad, ¿verdad? Ha hecho algún concierto, algún vermut, alguna presentación de obra de arte y tal, pero bueno, que esto está ligado a los movimientos sociales, que nadie se piense que esto es aquí un comisariado de intelectualoides que van a dar su punto de vista de la historia, sino que es la historia de abajo. Y de hecho, también destacar que mucha de la gente que estáis promoviendo esto estáis en los movimientos sociales a la vez. Sí, sí, no, vamos, por supuesto, aquí la cosa continúa, de ahí tajo. Bueno, pues seguiremos informando, como es una cosa que empieza, pero tendrá desarrollo, pues bueno, de aquí a marzo, abril, mayo, junio, pues todo lo que haya que informar y que aportar, pues bueno, que ya invitaremos a los artistas también, para que presenten un poco su visión, que también será interesante, a la gente del vídeo, cuando lo tengan, a la web cuando ya esté en condiciones, cuando el libro salga, pues también podríamos invitar a algunas de esas luchas para, igual juntamos aquí a 4 o 5 insumisos y que debatan más allá del libro. Bueno, en fin, ya iremos haciendo cosas a partir de Radio Topo, que por eso también forma parte del libro. Sí, Radio sí. Topo ha sido uno de los artículos extensos. Extensos. Es de las radios libres. Extensos que se salen de página, y va a ser de Marre, pero está muy bien. Pero queda compensado con el de la Biblioteca Frida Kahlo, que es de los cortos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pues venga, damos las gracias a Jesús y Adolfo, que hayan estado hoy en la enredadera en Radio Topo, y desde luego invitaros a que vayáis el jueves a las 8 al Centro de Historia de Zaragoza, a la Plaza San Agustín sin número, y a partir de ese día, pues salvo los lunes, podéis pasaros mañana tarde a ver la exposición. La del cuarto espacio será la semana siguiente. El 2 de abril, quizá. El 2 de abril, y bueno, ya iremos informando aquí de lo que se va haciendo. Os dejamos con una canción, bueno, buenas noches, gracias por haber venido, y os dejamos con una canción del último vinilo de Visión Túnel, la Discordia original, La Cara B. Tiene una canción que se llama Terrícolas, Habitantes de la Tierra. semana más. Aquí estamos en la enredadera, en la sección Los Zapatistas No Están Solos. Las Zapatistas No Están Solas. Y ha venido un día más Carlos de Caracol Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y ala, lo que tú quieras, micros abiertos. Bueno, pues como estoy viendo que tenéis el programa hoy hasta arriba de cosas y la verdad es que da gusto con el rato que hemos estado escuchando a los compañeros de Zaragoza Rebelde y que todavía tenéis un montón de cosas que contar, hoy vamos a ser súper breves y bueno, pero como nos comprometimos a contar un cuento, a poner un cuento de este proyecto fantástico de los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos que han hecho los compañeros y compañeras de la Red de Solidaridad, qué difícil palabra, con Chiapas de Buenos Aires, pues vamos a poner nuestro segundo cuento, que se llama Sueña el viejo Antonio, y es un cuento que está leído por una institución que tuve el gusto de conocer allí en Chiapas, que se llama Nora Cortiñas, que es pertenece al colectivo Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que nos lee un cuento sobre el viejo Antonio, que cualquiera que conozca un poco toda esa literatura que ha surgido en torno al zapatismo, pues el viejo Antonio es un vehículo que utiliza su comandante Marcos en sus relatos para hablarnos de tradición y de la cosmovisión indígena y súper interesante. Entonces es muy muy cortito, pero no tiene desperdicio, y os invitamos a que lo escuchéis. Sueña el viejo Antonio. Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales, y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos, y entre todos deciden que es brujería india, y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. La canción también es un corridito al pueblo. Se llama La canción al pueblo. Y después de escuchar este cuentecito del viejo Antonio, sí que queríamos contaros lo que la participación que ha tenido el Caracol Zaragoza dentro del Bermú que se ha celebrado hoy para inaugurar la nueva plástica junto al Colegio de Tenerías en el Coso Bajo. Por fin hemos terminado el mural, si no me equivoco, con la colaboración de muchos niños y niñas del colegio que no han dudado en derrochar toda su imaginación con este mural de la resistencia expertil. ¿Y qué es lo que han hecho, pues? Pues bueno, en principio tenía una base de un mural de una comunidad zapatista en el que había unas mazorcas de maíz y ponía la resistencia fértil, y ellos han decidido que, bueno, aparte de maíz, pues también podía haber nubes, pajaritos, casas volando, corazones, estrellas y todo lo que pueda caber dentro de un mundo maravilloso. Bueno, pues luego os relatamos lo que ha sido este Bermú de la Asociación Vecinal Calle Libertad, que ha estado muy muy bien como colofón a un fin de semana pues bastante pletórico de actividades reivindicativas. Ahora os contaremos alguna más. Y desde este apartado de los zapatistas no están solos, pues únicamente recordaros que la próxima asamblea de Caracol Zaragoza será el jueves 2 de abril, no este jueves, sino el de la semana siguiente. Esta red de personas por la autonomía zapatista nos volveremos a encontrar a las 8 de la tarde, puntuales, en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta. Y mientras tanto, pues puedes consultar, para conocer un poquito mejor el colectivo, la bitácora sindominio.net/caracolzaragoza, o escribirnos por si quieres preguntar cualquier cosa o incorporarte en los grupos de trabajo en los que estamos preparando un festival de música con las gentes de Para Todos Todo de Pina de Ebro. Estamos en un grupo de educación para la ciudadanía. También tenemos proyectos como un disco libro por la autonomía en Chiapas y también en Aragón. En cualquier caso, pues bueno, hay diferentes proyectos, materiales, charlas, videoforums, en fin, varias cosas que estamos haciendo y que sin duda pues están abiertas a tu participación. El correo electrónico es caracolzaragoza@sindominio.net, y si no, en Federación de Barrios, pues siempre puedes preguntar, que allí te informarán de los movimientos de Caracol Zaragoza. También sabed que don Juan Chávez sigue por Aragón, tiene una serie de charlas más. Y bueno, luego al acabar el programa os comentaremos por dónde se mueve estos días con nuestros queridos amigos de la plataforma de Solidaridad con Chiapas. Nada más, pues, ¿no, Carlos? Pues nada más, que hoy estamos hasta arriba de cosas y nada, que la semana que viene tendremos otro cuento y cualquier actualidad, cualquier cosa que haya que contar, pues como siempre aquí tenemos nuestro huequecito. Y como anunciábamos el pasado domingo con El Caballo del Malo, ayer se presentó un nuevo colectivo en Zaragoza que se llama Rosa Negra, si no me equivoco. Y bueno, es un colectivo que ayer ocupó en Zaragoza para celebrar este concierto. De nuevo, el grupo anarquista Rosa Negra ocupó un espacio abandonado en la Avenida Cataluña, muy cerca de lo que fue la travesía, hace ya algunos meses, algunos años. Y bueno, pues las actuaciones que había previstas se celebraron con un gran éxito, según nos han dicho. Nosotros nos tuvimos Hoy Se Arma, Antidroga, Pisando Guapos, 31 Rap School y la banda que tuvimos aquí, que es con la que os dejamos ahora mismo, El Caballo del Malo. Pronto os pondremos la entrevista que tuvimos con ellos, que esta semana no la hemos podido colgar en el blog, pero aquí os dejamos con la canción La Pólvora Es Vuestra, para animaros a que pilléis este pendrive que han sacado con 5 canciones de la banda que están verdaderamente bien. Terrible. trote, apunte donde apunte, hay cosas por ver. La pólvora cuesta, yo pongo el cañón, y esta cosa negra era mi pulmón. La pólvora cuesta, yo pongo el cañón, y esta cosa negra era mi al principio del programa, así que os queríamos hablar de lo que ha sido este fin de semana en Zaragoza. Ayer se celebraba el Día Internacional contra el Racismo y desde instituciones públicas, desde el ayuntamiento y tal, se celebraba un pasacalles, pero un pasacalles en el que participaban distintos grupos de forma bastante independiente. Es que esto no lo montaba el ayuntamiento, no os confundamos. El ayuntamiento monta cada año un Día contra el Racismo totalmente edulcorado, con una serie de actividades de cara a la galería, que no se gasta un chavo y un poco para autojustificarse, y este año se ha creado una plataforma con toda la gente que ha querido, al margen del ayuntamiento, me parece que sí que han pedido una subvención para los carteles y poco más, y el pasacalles que se celebró ayer en el Día contra el Racismo fue algo de abajo. Sí que es verdad que participaban todo tipo de organizaciones, estaba Cáritas, estaba gentuza como el Sergio Remón de Convive, pero vamos, que ni pinchan ni cortan, estaba UGT y Comisiones, pero también estaba la Coordinadora Antifascista, también estaba Carambola, Zara Bene y un montón de buena gente. Y por eso lo queríamos comentar aquí, porque la verdad que sí que fue un pasacalles bastante reivindicativo, muy participativo, en el que se vio a mucho inmigrante, lo cual que se agradece a la hora de realizar cosas en la calle, porque muchas veces están invisibilizados, invisibilizadas, y la verdad es que estuvo bastante entretenido. Hubo baile con el grupo de danza teatro de Ana Continente. Estuvo precioso eso, ¿eh? Estuvo unos bailarines. Qué maravilla, ¿eh? Vamos. Hubo unas chicas de un grupo de Ecuador que bailaban tipo Fama y por ahí. Un grupo de folclore, no sé, eran de Colombia. Un grupo de folclore ecuatoriano. Un grupo de hip hop. Bueno, un montón de cosas. Y como colofón a este buen día contra el racismo, con marcado contenido político, hubo pancartas que pedían la despenalización del top manta, mogollón de mensajes reivindicativos y además muy buen ambiente, con gente de todos los tipos, de todas las edades y muy bien. Menos fachas, había de todo, la verdad es que estaba muy bien. Pues el colofón ha sido el vermú vecinal que se ha celebrado esta mañana. Sí, porque también era muy multicultural. Exactamente, precisamente en el Colegio Público de Tenerías es un ejemplo claro de lo que aporta la multiculturalidad a la sociedad, y es que había un montón de niños cuyos padres pues son de procedencias tan variadas como puede ser Ecuador, Marruecos, Líbano o Senegal, por decir tan solo cuatro lugares, y vamos, se lo estaban pasando pipa allí todos juntos y sin ningún tipo de conflicto entre la procedencia cultural, porque todos son niños y todos quieren jugar y pasárselo bien. Así es. Y bueno, ¿en qué ha consistido el acto? Pues se han abierto las puertas del colegio para que los niños pudiesen jugar dentro del recreo. En la parte de fuera ha habido una mesa con vermú de la Asociación de Vecinos de la Magdalena, Calle Libertad. El Caracol Zaragoza ha participado con su mural para que los niños pintasen. Y luego ha habido radio en directo para los niños. Sí, la aportación de Radio Topo ha sido acudir con una reportera llamada Rebeskova, una colaboración con la radiotelevisión rusa, y con un intérprete pues ha ido entrevistando pues a todas las personas que estaban por allí, sobre todo a los niños, porque era una grabación pensada para realizar posteriormente en colaboración con el AMPA de Tenerías y con las trabajadoras del PIE, de las actividades extraescolares del colegio, pues grabar un futuro programa infantil que en breves pues estaremos editándolo, porque la verdad es que ha estado súper divertido, de lo que les gustaba a los niños del colegio, lo que les gustaba esa plaza, que hace unas semanas era un aparcamiento para coches, y hoy pues es un lugar estupendo con bancos, con los árboles ahí destacados, con juegos para niños, y la verdad es que tiene una vida todos los días, mañana y tarde, que es impresionante. y luego pues también han hablado del Parque Bril, que les gusta mucho, de las plazas del barrio, y hemos hecho un concurso que es para encontrar un nombre a la plazoleta, plazuela, plaza o replazoleta, como se quiera llamar, porque no tiene nombre. Entonces, bueno, ha surgido nombres como Plaza de la Diversión, del Sol, de las Fuentes, de los Puentes. Luego repetían nombres, la Plaza del Coso, la Plaza de San Bruno, la plaza que ponga el nombre del alcalde, la Plaza No Gusta, Acacias, Ceiba, Apaga la Tele, Bozca, en fin, un montón de nombres divertidos, y pronto me imagino que haremos un concurso o algo para realmente poner un nombre, poner una placa o algo. Decir que ha estado divertido porque había algún niño que pedía que viniese el alcalde a cortar la cinta, pero al final hemos decidido entre todos y todas que lo mejor era que en el ambiente en el que estábamos no queríamos ni alcaldes ni leches de estas. Nada, nada. Bueno, pues eso, que ha sido un fin de semana muy bueno, ya os contamos alguna otra cosica de la actualidad. Desde este programa no podíamos dejar pasar una noticia de actualidad que, si bien no es más que una parte del todo, pero sí que nos alegramos mucho de que hayan detenido a la alcaldesa de La Muela y a todos los cabrones que llevan años enriqueciéndose a costa de la buena gente, ¿no? Y desde aquí queríamos cargar nuestras tintas contra el PAR, un partido que se basa en actitudes de este tipo, que para nada es una excepción, y que ojalá pues este tipo de actuaciones judiciales sigan a otros pueblos donde está pasando exactamente lo mismo que se está denunciando actualmente en La Muela. Un escándalo político inmobiliario más. Hay algunos que se denuncian y nadie hace ni caso. Pues en este caso pues ha habido un juez que le ha dado por tirar de esto, pues con gran afán megalómano, pero bueno, la alcaldesa por lo menos se ha bajado de su poltrona, y con ella pues gente como su hijo, que se le escolta de Bonet, uno de los peorcicos políticos que tenemos en Aragón, y otra gente pues que estaba chupando del frasco Carrasco. La Muela, un pequeño pueblo que se empieza a enriquecer por la energía eólica, empieza a tener un boom urbanístico. La alcaldesa, María Victoria Pinilla, que era una mujer que tenía una granja de conejos, que por cierto me contaron el otro día que el día que fue investida como alcaldesa le mataron 3.000 conejos a mano, o sea, para que veáis de qué tipo de mafias estamos hablando allí. Y bueno, pues es una mujer que actualmente pues tiene mansiones en Sotogrande, en Madrid, en la República Dominicana, y el pueblo pues bueno, se ha ido forjando a golpe de recalificación, beneficios rápidos, demagogia, pan, circo, viajes al Caribe para los buenos vecinos, los obedientes, plaza de toros, balneario, auditorio municipal, equipo de fútbol, en fin, el Aragón olvidado que se levanta integrando lo público y lo privado, como bien predica el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, cada vez que abre la boca con su tartamudeo. Actualmente ya no habla porque parece que le duele la muela. Por aquí únicamente destacar que a pesar de que el PSOE y el PAR están haciendo como que no pasa nada, siguen ahí en el gobierno de Aragón como si no pasara nada, cuando en los noticiarios españoles está saliendo la noticia en portada desde hace una semana, pues bueno, para ellos no pasa nada. Pero bueno, decir es aquí que La Muela no es para nada un modelo a seguir, sino todo lo contrario, que ha habido un crecimiento totalmente desordenado, totalmente injusto, que el ayuntamiento tiene una manera de ser totalmente demencial, y que desde aquí esperamos pues que los responsables de este caos administrativo pues paguen lo que deban, ¿no? Que esto, que no hay manera de entender esta manera de gestionar los recursos de todos, y que esperamos que el PAR de una vez por todas pues abandone el panorama político aragonés, porque realmente es un partido que está aportando muy poco para el desarrollo de Aragón y mucho para los bolsillos privados de sus líderes. Y no hacen la boda por falta de pan. Ya sale la hormiga de su hormigal. Adelante la boda, yo les traeré el pan. Y bueno, destacar también algunas informaciones que ha publicado estos días el periódico de Aragón, como que Alfredo Bonet se está poniendo muy nervioso y ha reaccionado con bastante dureza ante los medios de comunicación por unas informaciones que han salido precisamente en ese medio. Resulta que su escolta, Antonio Royo Velilla, que es el hijo de la alcaldesa de La Muela, que también está implicado en este caso, y que parece ser que los interrogatorios que está teniendo con la policía, pues está recibiendo muchas preguntas acerca de Bonet, precisamente del actual consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Y esto, claro, lógicamente, pues le está incomodando mucho porque está amenazando su buen nombre, lógicamente forjado a base de dinero y a base de publicidad y a base de engaños y de gente comprada. Y bueno, que desde aquí deseamos, desde este programa, que Alfredo Bonet pues tenga lo que se merece, y desde luego no se merece ser consejero de Medio Ambiente de un país como Aragón, y debería estar en otro lugar esta persona, ¿no? Desde aquí, pues bueno, pues esperar que esta investigación, al menos, pues si acaba con los ladrones de La Muela y con alguno del PAR, pues será bienvenida, ¿no? Nosotros no entramos en ese tipo de hacer justicia, abogamos más bien por la otra justicia, pero bueno, en este caso, desde luego nos alegramos de que el PAR reciba, porque se lo merece. Desde su tejado. Oh, qué bien estamos, madrinas tenemos, padrino nos falta. Y a nivel estatal, la actualidad de esta semana ha venido marcada por el desalojo y la brutal carga policial de los Mossos de Escuadra que tuvo lugar el jueves, me parece que fue, en Barcelona, contra los estudiantes que estaban allí alojados contra el Plan Bolonia. Los Mossos de Escuadra entraron de madrugada para desalojar a los 53 estudiantes que estaban en el rectorado de la Universidad de Barcelona. En principio ellos salían pacíficamente, pero por orden de, suponemos, de Joan Saura, decidieron que había que cargar contra esos violentos estudiantes. Pero Joan Saura no es de un partido de izquierdas. Sí, y ecosocialista pacifista. Que por cierto, hoy nos han puesto un mensaje en el blog que pone IU igual a Mossos. No deja de ser gracioso. Aquí solo queríamos dejar este comentario porque a lo largo de la semana, en los distintos programas de la radio, sí que se ha ido comentando con más detenimiento. Recomendaros, si queréis leer más, que en páginas web como www.rebelión.org o www.950.org, entre otras, tenéis información detallada sobre los disturbios que tuvieron lugar, vídeos en los que se ve cosas que bueno, que si cambiamos el uniforme de gris a azul se veían hace 30 años, más o menos, y que se han ido viendo durante muchas movilizaciones que han tenido lugar últimamente en muchas ciudades del Estado español. Y la verdad es que es vergonzoso, a pesar de que después, como uno de los agredidos o algunos de los agredidos fueron periodistas, pues los medios sí que han tenido otra manera de enfocar esta brutal agresión policial contra los estudiantes que están pidiendo democracia y están pidiendo universidad pública, pero en un primer momento, por ejemplo, la cadena SER estaba hablando de altercados cuando lo que se estaba escuchando en directo a las 7 de la mañana en el desalojo era estudiantes gritando democracia, democracia, democracia, mientras escuchaban los golpes que le estaba dando la policía. O sea que es, bueno, en fin, la verdad es que la actuación de los medios de comunicación ante este tipo de actos policiales cotidianos, que es lo que están haciendo con los inmigrantes todos los días y con lo que están haciendo con los jóvenes rebeldes, pues no deja de ser bastante denunciable, ¿no? Al menos desde esta Radio Libre, desde este programa. Que un poco están cuando no invisibilizan el hecho de que se esté produciendo estos actos de represión, sí que les nos están tildando de lo peor. Bueno, aquí que sepáis que el encierro de los estudiantes en la Universidad de Zaragoza continúa, la Asamblea contra la Privatización de la Universidad pues sigue ahí resistiendo en contra de la privatización de la Universidad Pública, y bueno, pues que sepáis que ahí tenéis un centro de información constante en el edificio de Interfacultades. También el pasado viernes hubo una concentración para demostrar la solidaridad con los compañeros de Cataluña y para denunciar la escalada represiva del PSOE, y bueno, pues desde aquí pues celebrar que haya ya 104 días de encierro en defensa de la universidad pública, la de todas y todos. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Cock Sparrer, banda creada en Londres en la década de los 70, uno de los iconos del street rock and roll y de la música hoy de todos los tiempos, como bandas como Sum 69 y Cockney Rejects. Sus letras tratan principalmente de temas relacionados con la vida cotidiana de la clase obrera. La banda fue fundada por Colin McFull, Mick Bifu, Steve Burgess y Steve Bruce, que se conocían todos desde los 11 años. En 1976, la banda se reunió con Malcolm McLaren, el manager de los Sex Pistols, y este les ofreció un contrato. Cock Sparrer siempre ha dicho que nunca sucedió un acuerdo porque McLaren se negó a pagar una ronda de cervezas. Otra explicación en que nunca se firmara el contrato es que los Cock Sparrer se negaron a dejarse crecer el pelo. En 1977, Jerry Lamin, primo de Steve Burge, se sumó como segundo guitarra a la banda y firmaron un contrato con Decca Records. Lo primero que grabaron con este sello los Cock Sparrer fue el single Running Riot y Sister Susie, en 1977. En su carrera tienen 6 álbumes. Después de más de 30 años, Cock Sparrer sigue vivo. Vamos a escuchar uno de los temas que salió en su primer álbum, en el Suck Drops, el tema titulado Riot Squad, que por cierto, una de las mejores bandas de esta ciudad, Noise and Oi, hacían en sus directos una pedazo de versión. Ya en la recta final de La Enredadera vamos a unir la sección de la Biblioteca Frida Kahlo con la página de sugerencias, las propuestas culturales y políticas para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y decimos que unimos las propuestas culturales con la sección de la Biblioteca Frida Kahlo porque este viernes tenemos un acto en apoyo a la biblioteca. Va a haber un concierto, un fiestón con las bandas China Chana, Rumba y Al Lío desde el pueblo Villamayor y Dada, que hacen rock and roll, diversión, vamos, en fin, una propuesta para pasarlo bien, con un montón de cantantes. Me parece que son cantante y tres coristas, y además, bueno, pues que suelen montar una juerga bastante curiosa, que son de aquí de Zaragoza. Esto será el viernes, el 27 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, en la Asociación Vecinal Arrebato, en la calle Palafox 28. Como hay que acabar pronto para no molestar a los vecinos, y vamos a poner en valor más la libertad de los grupos para tocar todo lo que quieran, os aseguramos que vamos a empezar prontico. Pondremos también música rumbera, música rockera y tal, para que mientras empieza y tal, pues haya buen ambiente y se empiece a bailar. Y luego a medianoche más o menos, como siempre, haremos un sorteo de libros que bueno, todas las personas que entren tendrán su boleto. Vamos a preparar unos lotes bastante bastante majos, pues bueno, pues como otra manera de difundir las lecturas disidentes para mentes inquietas. Tenéis el cartel en nuestra página web www.bfk.cc, y además, para la ocasión, como esta vez no son unas jornadas, sino que únicamente es un acto concreto, que lo hemos hecho para pasar una buena noche y para financiar las obras que estamos acometiendo en nuestra próxima sede, en el local colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26, allí, además de hacer nuestros trabajos cotidianos de ordenación, archivo, de todo tipo de publicaciones, estamos trabajando pues para mejorar las instalaciones, pues poniendo varias paredes, mejorando los enchufes, la iluminación, y bueno, pues estos dineros que podamos sacar con la colaboración de todos, pues es para pagar estos pequeños actos y seguir funcionando pues con presupuesto cero, que es lo que nos gusta, ¿no? Pues si tenemos que gastar en algo, pues hacemos una actividad y así lo pagamos. Y pues eso, hemos hecho también un texto para la ocasión, que es el que vamos a pasar a leeros. Cuando la posibilidad del préstamo de pago en concepto de canon sobrevuela los pasillos de las bibliotecas españolas, las GAE comienza a frotarse las manos en su empeño por hacer de la cultura popular un negocio, su negocio. Que una biblioteca tenga que pagar por cada libro que presta a sus socios y socias es tan absurdo como privatizar la universidad pública a golpe de máster fraudulento y desidia formativa de sus docentes. La Biblioteca Frida Kahlo basa su existencia en la filosofía del préstamo colectivo y libre. Pretende acercar los libros a la calle y ofrecer un espacio abierto a la reflexión, al compromiso y a la cultura asociativa de intercambio con la lectura como herramienta principal de lucha y mecanismo de defensa ante el mercantilismo de la sociedad actual. Las temáticas de un fondo bibliográfico creado por las propias donaciones de los usuarios y usuarias de la biblioteca abren un frente hacia la disidencia, desentumeciendo mentes, manteniendo sueños y despertando curiosidad e inconformismo entre quienes se dejan seducir por el placer de una lectura reivindicativa en la que todo tiene cabida: música, teatro, arte, poesía, pero también dinamismo social. Una reacción frente al sistema establecido, contra la cultura del bestseller que nos dice lo que debemos leer, lo que debemos pensar, lo que nos debe gustar. Porque los libros pueden ser el reflejo de los movimientos sociales, vecinales y estudiantiles, la base de la conciencia política, la moral de las responsabilidades históricas, la voz de los olvidados en las cárceles, la mirada de los pueblos que mueren por su derecho a conservar lo que les pertenece, la fortaleza de las mujeres o el tormento de los poetas. Biblioteca Frida Kahlo, lecturas disidentes para mentes inquietas. Nuestra página web www.bfk.cc y el nuevo correo electrónico bfk@noblezabaturra.org. Sabéis que las sedes se encuentran en el bar vegetariano Virosta, en la calle Universidad 35, en el centro social autogestionado Enrestida, en el callejón de San Cristóbal, o en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26. Y ya lo sabéis, nos vemos todas este viernes 27 de marzo de 2009 a partir de las 8 en la Asociación Vecinal Arrebato, en la calle Palafox 28, en Obico da Madalena, en el barrio de la Madalena. Biblioteca Frida Kahlo presenta a China Chana, Rumba y al Lío desde el pueblo de Villamayor, y Dada, rock and roll y diversión. No os lo perdáis, lo pasaremos muy bien. Y os pasamos a recomendar algunas actividades para la próxima semana. Para el lunes 23 de marzo, Expo Paisajes 2014, un nuevo derroche frente a las prioridades sociales y ambientales de Zaragoza. tendrán lugar las charlas Grandes Eventos o Vida Cotidiana con Josep María Montaner, arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Hacia una relación ciudad-naturaleza más armónicas e integradas, esfuerzos de planificación y diseño en Vitoria, con Luis Oribe, doctor ingeniero de Montes, profesor de paisaje en la Universidad de Nueva York, y una mesa redonda sobre las prioridades pendientes en los barrios de Zaragoza, con Isabel Aina, de la Asociación de Vecinos de San José, Juan José Jordá, de la Asociación de Vecinos del Picarral, Ángel Muñoz, de la Asociación Vecinos de Licias, y Juan Carlos Oruz, de la Asociación de Vecinos Casco Viejo. Todo esto tendrá lugar en el Centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio, a partir de las 7 de la tarde. I was Para el martes 24 de marzo, primeras jornadas de intervención social frente a la exclusión educativa. La educación de calle en Zaragoza, pasado, presente y futuro. Con Felipe González, que es técnico de infancia del Centro Municipal de Servicios Sociales de Zaragoza, y Antonio Casas, de la Facultad de Geología de la Universidad de Zaragoza. Esta charla tendrá lugar en el aula magna de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de Zaragoza, en horario de 7 a 9 de la noche. Para la inscripción tenéis que escribir un email a la dirección fedens@cgt.es. La inscripción puede ser hasta media hora antes de la entrada, es gratuito y organiza CGT Enseñanza. El miércoles 25 de marzo continúan las primeras jornadas de intervención social frente a la exclusión educativa con el tema Casa de Juventud Magdalena, espacio abierto, con Susana y Nerea Ubico, educadora de la Casa de Juventud de la Magdalena. Tendrá lugar en el aula magna de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de Zaragoza a partir de las 7 de la tarde. También a las 7 de la tarde, pero esta vez en la Casa Blanca de Teruel, en la calle San Vicente de Paúl y organizada por CNT Teruel, tendrá lugar una charla-debate titulada Democracia, Libertad y Justicia, Autonomía Zapatista, con Juan Chávez, del pueblo Purepecha y miembro del Congreso Nacional Indígena de México. Para el jueves 26 de marzo, a las 7 de la tarde, en la Plaza de las Canteras, tendrá lugar una asamblea ciudadana contra el paro y el capitalismo. Organiza la plataforma contra el paro y la crisis del capital. Que ya informaremos a ver quién hay ahí y quién no hay, porque ya sabéis que aquí todo el mundo se inventa plataformas y luego habrá que ver quién hay detrás, si realmente son abiertas o no y demás. Como no lo sabemos todavía, pues bueno, os pasáis, participáis y luego hablamos. Como hemos comentado también antes con Jesús y con Adolfo, se inaugura la exposición en el Centro de Historia de Zaragoza a las 8 de la tarde de La Zaragoza Rebelde. Esta exposición la podéis ver desde el 26 de marzo hasta el 7 de junio. Y también el jueves 26, a partir de las 9 de la noche, en el bar Fergus, que está en Zumalacárregui, habrá una audición por la autogestión rural, con proyección de fotos de Sieso de Jaca y alrededores, juegos, cócteles y camisetas, todo organizado por la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Sieso. Para el viernes 27 de marzo, a las 7 de la tarde, continúan las primeras jornadas de intervención social frente a la exclusión educativa con la charla Cómo afrontar la exclusión, situación de los educadores sociales, con Javier Roldán y Paula, del Grupo de Intervención Social de CGT en Madrid, y con Ricardo Celorrio, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Todo esto tendrá lugar en el aula magna de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales a partir de las 7 de la tarde. Aunque sí hay algo a lo que nos gustaría que acudieseis el viernes, como os hemos comentado antes, la fiesta concierto en apoyo a la Biblioteca Frida Kahlo, con las actuaciones de China Chana, Rumba y Al Lío desde Villamayor Pueblo, y Dada, Rock and Roll y Diversión. Comenzará a las 8 de la tarde, bien puntuales, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28. A medianoche más o menos celebraremos un sorteo con lotes de libros y también habrá pinchada de música rumbera y rockera. Todos los ingresos de esta fiesta concierto irán destinados al acondicionamiento de la nueva sede de la Biblioteca Frida Kahlo, que está en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26. Que, por cierto, estamos buscando un nombre común para este espacio que tantos grupos y tantos colectivos utilizamos en Cantini Gamboa 26. Muchas ya lo conoceréis, pero queremos encontrar un nombre pues que sea reflejo de todas las luchas, de todas las reivindicaciones, de todas las propuestas que desde allí se tejen. Así que, bueno, si tenéis cualquier propuesta, nos podéis escribir a laenredadera@nodo50.org, porque antes del 23 de abril la vamos a estrenar con nombre, ¿eh? A ver, sí, es verdad. Y para el sábado 28 de marzo, concierto en Arrebato, en la calle Palafox número 28, a partir de las 8 de la tarde tocarán Humus y Naiz Rosa. Picos, martillos, serruchos, vertederas, alambres, maderas, piedras, papel y demás objetos, en absoluto estado de olvido y de desuso, son las materias primas con las que elaboran sus creaciones, dotándolas de una vitalidad y un nuevo valor increíble. Criaturas de lo más variado cobran vida a través de la compleja combinación de elementos dispares y reaprovechados, que al combinarlos minuciosamente impactan al visitante hasta transportarlo al maravilloso mundo de lo onírico. Si empezábamos hoy la enredadera con unos versos de Sergio Algora, acabamos con el evento en los cuales estos versos se ofrecen. Es una exposición de José Azul y Gemma Beatriz llamada El Ojo lo Pide, que fue inaugurada la pasada semana en el aula de medio ambiente urbano La Calle Indiscreta. Por cierto, un proyecto de Bonet, que siempre se quiere anotar los tantos con este tipo de cosas. Pues bueno, es un espacio en el cual tenéis una exposición bien bonita, que nosotros todavía tenemos que ver, pero nos la han recomendado, que está muy bien, de criaturas con materias primas abandonadas. Está en la avenida César Augusto número 115, al lado del Mercado Central, justico enfrente de César Augusto, en Zaragoza. Y bueno, pues una exposición que os recomendamos, que bueno, pues que son amigos nuestros. Y bueno, pues vamos a ir acabando el programa invitándoos a que creéis cosas con los materiales que tiran a la basura, que la basura a veces es un tesoro. La última canción que pondremos hoy es una canción de uno de los primeros discos, no sé si es el primero, de Ojos de Brujo. Se la vamos a dedicar precisamente a esa gente que, mientras escucha el programa, está haciendo cosas. Está creando de alguna manera, está haciendo cosas, porque nosotros somos la banda sonora para que hagan cosas. El aderezo, pero aquí hay que estar en activo. Que eso de estar escuchándonos ahí en la cama, rascándose las partes. Un domingo a las 9 de la noche, a las 11 también, sí, sí. Hay que hacer cosas siempre. Tocar la guitarra, o coser, o hacer flexiones, no sé, lo que cada uno quiera. Cocinar, haz un pastel, un bizcocho, no sé, escribe un manifiesto, haz algo, un coraje. No sé, a mí se me ocurren tantas cosas que hacer. Bueno, que esta ha sido la enredadera. El próximo domingo más, a las 9, estaremos aquí puntuales, tendremos invitadas que todavía no decimos quiénes son. Este programa lo podéis escuchar también en La Bitácora, en saludamoresrebeldia.blogspot.com. Y a lo largo de la semana nos podéis escribir a laenredadera@nodo50.org. Y aquí en el 101.8, no os vayáis, que viene José del Jazz Bass con cara de resaca del factor humano, pero con buenos vinilos como cada domingo. Antes os dejamos con Ojos de Brujo y un pletórico Salud, Amor y Rebeldía. mintiendo, hablando de nuestros sentimientos como un tomate pasado. Fue lo que fue, y a mí me da lo mismo. Que digan si te quiero o no te quiero. Ay, que después de tanto tiempo, eso se ha acabado. A mí me da igual, tus recuerdos a mí aún me hacen soñar. Palabras blancas yo no quiero oír, sin el gustito que tú me diste a mí. Palabras blancas yo no quiero oír, no, no, no, no quiero oír, no, no. Ay, sin la risa y la vida, ay, que tú me diste a mí. Ay, que tú me diste a mí.